llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Polanco y quiero decirles que voy a estar con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Por favor, no se lo pierdan, tienen que escucharnos. La actriz mexicana comparte todos los secretos de la telenovela Por Ella Soy Eva. Y canta sus canciones favoritas de Lucero. Tenemos sorpresas en las secciones de Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Sigue conectado en el programa de radio de la novia de América. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Esto es ¿Qué onda, Lucero? Es un gusto saludarles desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para llevarles lo mejor de la cantante y actriz mexicana Lucero y mucho más. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elvira? Gracias a todos los que nos escuchan por lucero.com.mx. Les acompañaremos Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Estamos seguros de que disfrutarán de esta emisión con una invitada de lujo. ¿En qué onda, Lucero? Tenemos el agrado de presentarles una charla con una actriz más mexicana que el Chile. Así se define Dalila Polanco, quien interpreta a Lucía Zárate en la telenovela Por Ella Soy Eva. Nos compartirá sus experiencias grabando esta historia, su relación con Lucero, Jaime Camil y todo el elenco de primeras figuras que la acompañan. Lucía Zárate es la amiga entrañable, leal y divertida de Elena Moreno, caracterizada por Lucero en Por Ella Soy Eva. No se pierdan las anécdotas de Dalila grabando las escenas más jocosas de la telenovela y cuáles son sus canciones favoritas de Lucero. Y como en cada programa, las secciones que todos disfrutamos como Lucero Platica y Las Mexicanísimas. Agradecemos a todos los que nos contactan e interactúan con nosotros en las redes sociales. Recuerden que Lucero en Twitter es @LuceroMéxico. Y para estar en contacto con estos servidores pueden unirse a @QueOndaLucero en Twitter y en Facebook ¿Qué onda, Lucero? Y para más información, fotos y videos de Lucero y todas las emisiones de ¿Qué onda, Lucero? Recuerden visitar www.lucero.com.mx. Ahora disfrutamos de música, una canción al ritmo del mariachi del disco Lujo. Lucero y Joan Sebastián unen sus voces para cantar Caminar Contigo. Quise volar como las aves y caí. Quise nadar como los peces y me ahogué. Es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre que tenía que caminar. Quise correr como los gamos y fallé. Pues de la vida en muchos tramos tropecé. Mas sigue un sueño bien adentro que desde el día de nuestro encuentro no he dejado de soñar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Thank you.

¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? En breve estaremos conversando con la actriz Dalila Polanco. Ahora escuchamos lo mejor de Lucerito con un tema de su disco Un pedacito de mí de 1986. Esto se titula Sucedió. Sucedió. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, es viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero inició su carrera cinematográfica a los 14 años. En 1983 estelarizó la película Coqueta al lado del cantante mexicano Pedro Fernández y fue tal el éxito de ellos como pareja que seguidamente filmaron juntos la cinta Delincuente. En 1993, la novia de América presentó el disco de baladas que se tituló Lucero, bajo la producción de Rafael Pérez Botija, autor de éxitos como Veleta y Sobreviviré. Este disco también incluyó el tema de la telenovela Los Parientes Pobres. Son los parientes pobres del amor y mi condena. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Hora de disfrutar de la música tradicional de México, en la voz de Lucero. Este tema pertenece al disco Cerca de Ti, de 1998. Acompañada del mariachi, Lucero nos canta Besos de Amor. ¿Cuántas veces te he soñado? ¿Cuántas veces me has mirado? Y nuestros destinos se han cruzado. Tanto tiempo en el pasado, nunca imaginamos que al besarnos nada habría ya de separarnos. Toda la pasión que había anhelado en tu alma se ha quedado, porque son besos, besos de amor, los que han hecho que nos conozcamos, porque está dicho que algo pasó. No existe manera de engañarnos. ¿Cuántas veces te he soñado? ¿Cuántas veces me has mirado? Y nuestros destinos se han cruzado. Tanto tiempo en el pasado, nunca imaginamos que al besarnos nada habría ya de separarnos. Toda la pasión que había anhelado en tu alma se ha quedado, porque son besos, besos de amor, los que han hecho que nos conozcamos, porque está dicho que algo pasó. No existe manera de engañarnos. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Vas cada trampa del destino, como conviertes en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas, como es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente. Mi amor te sigue veloz como el sonido, despierta el sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir. Es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto. Dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales. Desordenar los puntos cardinales. Ganarle al tiempo, seguir tus huellas. Beber de golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel. Siento. ¿Qué onda Lucero? ¿En qué onda Lucero? Llegó el momento de la entrevista. Nos acompaña desde México, desde los estudios de Televisa. Nos acompaña Dalila Polanco, actriz mexicana, quien interpreta a Lucía Zárate en la telenovela Por Ella Soy Eva. Bienvenida, Dalila, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Qué bonito recibir una llamada desde allá de Venezuela. Es un gusto para nosotros tenerte por acá en la línea telefónica y bueno, conversar sobre todo el éxito de esta telenovela Por Ella Soy Eva, que ya los venezolanos podemos disfrutar a través de la señal del Canal de las Estrellas Internacional. ¡Qué gusto, Dalila! Muchísimas gracias, el gusto es mío. No saben ustedes el amor que tengo por su comida. O sea que ¿has degustado alguna vez una arepa, Dalila? Pero claro que sí, y me quedan extraordinarias. No sabes de qué manera. Tuve un novio venezolano que me enseñó a hacerlas y bueno, yo hubo un tiempo de mi vida que comía arepas mañana, tarde y noche. ¿Pero has tenido la oportunidad de venir a Venezuela? No, caray, fíjate que tres veces, en tres situaciones he estado así a punto de subirme al avión y por una u otra razón no he podido llegar hasta allá, pero yo sé que voy a ir pronto porque tengo un amigo allá que quiero mucho y aparte, bueno, conocidos venezolanos. Wow, bueno, entonces por acá serás bienvenida, Dalila. Oye, te vemos todas las noches con este personaje de Lucía Zárate en la telenovela Por Ella, que ha sido recibida por el público, bueno, con mucho regocijo, ha sido bien aceptada. Coméntanos cómo te convertiste en Lucía Zárate. ¿Ya conocías a Rocío Campo, la productora? ¿Cómo te propuso encarnar ese personaje? Pues mira, yo hace más de 5 años que hice una novela con Rocío Campo. Y bueno, he estado trabajando en varias producciones, pero fui a Argentina a hacer una novela con El Güero Castro y al regresar a México me hablaron, me invitaron. Es el mismo director que nos dirigió en Argentina, que es el señor Benjamín Kahn. Entonces, él fue el que me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita? Necesito hablar contigo porque te quiero proponer algo. Luego ya hablé con Ross y ya hablé con toda la gente de la producción. Y me propusieron a Lucía y me encantó, tenía un papel súper tierno. Me cayó muy bien Lucía desde la primera instancia y dije, órale, va. Va porque es algo diferente a mí. Digamos que yo sí soy muy buena amiga y soy dicharachera, pero Lucía es muy tierna, muy enamorada del amor. Ella jura que el hombre que llega a su vida, ese hombre es el bueno. Mira, esta historia ya fue, se transmitió en Colombia con un gran éxito como Los Tacones de Eva. ¿Conocías la historia ya, Dalila? Pues me platicaron de ella, solamente me platicaron un poco. Yo no la quise ver, la verdad, pero no la quise ver pues por el hecho de que dije, si ya voy a estar ahí, no quiero tener una impresión que vaya a transformar lo que yo quiero hacer con Lucía. Espero no estar quedando mal. Oye, Dalila, esta telenovela es un tanto diferente al resto. Pone de relieve el valor de la mujer, destaca mucho el machismo que hay en nuestra sociedad latinoamericana. ¿Qué te ha parecido a ti el mensaje que transmite, que lleva cada noche? Me parece maravilloso. Créeme que me parece maravilloso y me parece muy práctico que hablemos de esto, porque siempre, bueno, últimamente no, ya todo está cambiando. Y créeme que es tanto, vamos como mucho más lento de lo que creemos. Yo creo que sí tenemos que revalorar a la mujer y también revalorar al hombre, o sea, de alguna manera hay que enseñarnos desde chiquitos que las cosas son diferentes. ¿Sí me explico? O sea, que sí, somos iguales, pero también somos muy diferentes. O sea, es un tema delicado. Es un tema delicado, pero que vivimos en la actualidad y que yo creo que pues las mujeres debemos de quedarnos más, debemos de dejar un poquito la y ser tan sumisas y abnegadas o no querer superarte en el trabajo porque pues a mí lo que me tocó es ser mujer y yo hasta aquí voy a llegar. No, yo creo que sí tenemos que ir más arriba y que también podemos, que también somos dignas de y muy capaces de hacer pues muchos más papeles de los que la sociedad. Oye, Dalila, ¿y piensas que es la mujer la que tiene el principal rol de cambiar esta situación, tal vez educando a sus hijos varones para que valoren y respeten a su semejante, a la mujer? Dices que definitivamente se comienza en casa, pero yo creo que son papá y mamá los que tienen que entrarle a esto, porque si tú tienes un papá que maltrata a tu mamá y tu mamá te quiere enseñar cosas que dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo mi mamá pretende que yo respete a las mujeres cuando ella ni siquiera se da a respetar. Entonces yo creo que las mujeres y los hombres tenemos que respetarnos como seres humanos, punto. Y luego, desde chiquitos a los niños, decirles de verdad que somos iguales con las diferencias que ya tenemos. O sea, digo, finalmente no somos tontos, al contrario, lo que pasa es que nos encanta quedarnos en un lugar cómodo, porque ya no sabemos que las cosas son así, entonces ya nos acomodamos y ya no queremos crecer. Yo creo que tenemos que crecer, ya es la hora de crecer y ser diferentes y no permitir muchas cosas. Vamos, es que ni permitir ni prohibir, simplemente ser que somos, pues, tan fuertes, tan inteligentes, tan, pues, tan profesionales como los hombres pueden serlo. Mira, Dalila, tu personaje de Lucía Zárate es muy simpática, locuaz, parlanchina, buena amiga sobre todo. ¿Es así, Dalila, en la vida real? Pues debo decir que en cuanto a parlanchina, sí, ocurrente, yo creo que también, cierto, mucho con mis amigos, soy muy amiga. Lo único es que sí, no estoy buscando el amor tan desesperadamente como Lucía. Lucía, lo único que quiere en la vida es casarse, tener el marido, los hijitos, la casita y los perritos. Yo, bendito sea Dios, ya pasé por ahí y me fue muy bien en mi matrimonio. Pero, pues, ahorita, hoy día, no es mi prioridad. Hoy en día, mi prioridad es mi carrera, mi familia, mis amigos. Y tener pareja sí es importante, pero no es el matrimonio y concebir y todo eso lo que mueve a Dalila Polanco. A mí ahorita yo creo que es mi trabajo lo que me da el motor ahorita, mi carrera, la actuación, la locución. Tengo un programa de Radio en México que me hace muy feliz todas las mañanas, de 6 de la mañana, 7 de la mañana, y de ahí después irme a trabajar. Eso me parece maravilloso, y el tiempo libre compartirlo con mi familia y mis amigos, o sea, es lo que ahorita me llena. Lucía, sin embargo, tiene toda su atención concentrada en encontrar marido, no le importa quién. Pero tener marido. Sí, hemos visto a la pobre Lucía desesperada, pero desde el primer capítulo de Por Ella Soy Eva. Oye, pero sin embargo, esta situación de Lucía plantea o muestra una realidad, ¿no? El que muchas mujeres están de cierta manera desesperadas porque piensan, como dirían en México, que se les va a ir el tren, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ves tú? Muy cierto. Pues mira, yo lo que veo, al principio cuando me pusieron el personaje, yo dije, ay, qué linda, qué tierna. O sea, como que me dio la ternurita ver la situación de ella. Yo dije, ay, sí, me encanta, va. Pero conforme empecé a ser el personaje y conforme mis amigas, mi gente, la gente finalmente que es fan de la novela, me empezaba a decir, ay, yo igual que Lucía quiero un novio maravilloso, y yo quiero ser como Lucía, tener una amiga que quiera mucho, pero también quiero tener un novio. Y entonces era muy recurrente lo que me decían, y empecé a ver a mis amigas profesionales que yo creía que estaban perfectamente bien con su vida y su carrera. Me he dado cuenta que también, habemos muchas mujeres que queremos tener un amor, quizá de manera diferente, unas para casarse, otras para convivir, otras para tener familia nada más, ¿sí me explicó? Pero sí es algo que es un tema muy recurrente en las mujeres, no de México, creo que de Latinoamérica, o ustedes qué me dicen. Sí, sin duda, es una situación, yo creo que en todas partes del mundo se da, puesto que la mujer ahora está mucho más enfocada en desarrollarse profesionalmente y después unirse a una pareja, ¿no? Exacto, pero cuando te das cuenta, el tiempo te alcanza, estás tan concentrado en poner toda tu atención en tu trabajo, en tu carrera, que cuando empiezas a tener éxito te das cuenta de que vas solita en la carrera y dices... Quiero un compañero que corra a mi lado en esta carrera, que esté a mi lado, no adelante, no detrás. No quiero que me empujen ni que me jalen. Quiero que esté a mi lado, divirtiéndonos, compartiendo, disfrutando los éxitos que me da mi carrera. Y pues sí, de repente nos vemos ya que pasamos de los 30 y dices, ¡opa! ¿Qué pasó? O sea, me está yendo el tiempo, como decimos acá en México, de verdad. Me ves ya con más de 30 y sin marido y sin hijos y dices, órale, ¿qué va a pasar? Y entonces es cuando yo creo que es entre la desesperación que veo yo, digo, mi mundo se la construye como tiempo, pues no permitir eso. Yo quiero tener una pareja estable, pero no quiero tener hijos. Entonces tengo esa carrera contrarreloj que tienen muchas de mis amigas. Mira, Dalila, ¿pero tú crees que Lucía sí encuentra el amor en esta telenovela? Ay, más les vale, si no que me regresen mi dinero, porque yo quiero tener un final feliz para Lucía. O sea, Lucía me cae muy bien y creo que se lo merece definitivamente. No sé si vaya a ser el tal Santiago, o el tal Sebastián, o el tal Renato, o el tal... Sabes que nombres tenemos muchísimos, porque hombres también tiene muchos de Lucía. Bueno, Dalila, mientras vemos o esperamos si Lucía encuentra el amor, vamos a escuchar una canción. Este tema es de la telenovela, lo canta Lucero y se llama No me dejes ir. ¿Qué te parece? Me parece más que extraordinario, porque esa señora se debería de dedicar a cantar también, que bien lo hace, no sé si la han escuchado. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros. Todas mis esquinas, tu amor, sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para amar. Me lanzo en tus brazos y para radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bien, amigos, y seguimos conversando con Dalila Polanco en la línea directa hasta la Ciudad de México. Dalila está conversando con nosotros sobre su personaje de Lucía en la telenovela Por Ella Soy Eva. Oye, Dalila, te vemos rodeada de un gran elenco en esta telenovela. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en tu estudio, en el estudio de las grabaciones de Por Ella Soy Eva? Ay, la verdad es maravilloso. Mira, créeme, yo había trabajado con Lucero y con Camille Con Lucero hace aproximadamente 10 años, con Camille ya llevo 3 novelas. Tiare Escanda la conozco de la escuela. A Pablo Valentín lo conozco también de novelas y del teatro. A De la Mota lo conozco pues de la vida de actores. A la Seoane también de la escuela. O sea, finalmente, Pati Navidad también estuve con ella en la escuela. Finalmente somos una cantidad de personitas que ya habíamos tenido en algún u otro momento roce, ya sea por trabajo o por estudio o por la vida misma. Entonces, la verdad, nos llevamos muy bien. Yo no puedo creer que teniendo a dos personas del tamaño de Jaime Camil y de Lucero, que uno puede pensar, wow, el ego, o Diosito Santo, los dos son superstars, entonces no nos vamos a poder llevar con ellos. Créeme, y no, para nada. Aparte, la relación que hay entre Camil y Lucero es tan agradable que creo que nos llevan a todo el elenco por un buen camino. O sea, todos nos divertimos, nos pasamos bomba. Yo me la paso increíble con Lucero. Lucero, de verdad, créanme que es un ser humano extraordinario. No paras de reír con esa mujer. Y con Jaime, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, son bromas todo el tiempo, constante. Y mira que Jaime la lleva pesada, porque no es lo mismo ser mujer y estamos acostumbrados a los tacones y al maquillaje, que él, que pues es su primera vez y anda en taconado todo el día y anda con pestañas postizas y maquillado y con aquella peluca tremenda y con los vestidos. Tú no sabes, de verdad, es muy divertido verlo cómo se sienta, porque en realidad Jaime sigue siendo hombre, muy Eva que la vean. Y es maravilloso ver cómo pierde la compostura en el momento que dicen corte. Y Eva nos cae muy bien. Digo, hay muchos que ya hasta le dijimos, ¿sabes qué? Ya nos cae mejor Eva que Jaime. Creo que nos vamos a quedar con Eva. Sin duda. Oye, bueno, nosotros morimos de la risa cada noche, Dalila. Precisamente hablando de esa risa, de ese ambiente que tienen ustedes allí, me imagino que en tantas escenas que tienen ustedes, tú con Lucero, que interpreta a Elena, con Jaime vestido de mujer, me imagino que les gana la risa un montón de veces, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Digo, hay escenas en las que, digo, a Lucero sí se le permite que se ría de verdad cuando Lucía y Eva hacen algo, pero Lucía y Eva tienen que mantenerse propias, porque Lucía y Eva, todas las locuras que hacen, las hacen en serio. Y Elena es una mujer que se puede reír de esas locuras, entonces la única que tiene permiso de reírse es Lucero, lo cual a mí me parece una trampa, porque también yo tenemos que guardar compostura hasta que digan corte, y muchas veces nos gana la risa antes del corte y tienen que repetir la escena. Entonces, que es, de verdad, no saben las cosas que se han suscitado en foros de grabación, por ya soy yo. Pero cuéntanos, por favor, Dalila, cuéntanos de esas cosas, compártenos esos secretos que no vemos a través de las cámaras. Pues mira, yo no sé si ustedes ya vieron una escena que hicimos, y estábamos Elena, Lucía y Eva encerradas en un elevador, y Lucía estaba muy deprimida porque se pelea con uno de sus novios y se ponen a cantar una canción de Paquita, la del barrio, que se llama Rata de dos patas. No sé si ya vieron esa escena. Sí, correcto. ¿Ya la vieron? Y está en internet. ¿Sí? También. ¿Ya la vieron? Está en YouTube también esa escena. Ay, pues mira, no sabes las carcajadas en el ensayo. No podíamos, y de verdad fue una vez. Denos, por favor, 3 minutos. 3 minutos, no podemos grabar, espérenos tantito, por favor, porque nos gana la risa. Y volteábamos, Jaime y yo, con Lucero, y decíamos, ya cállate, por favor, cállate, porque ella se reía y no le importaba nada. Decíamos, cállate, que esto es cosa seria. Pero ¿cómo iba a ser cosa seria cuando estaba Jaime cantando como una ópera, Rata de dos patas? O sea, yo tenía que sufrir tanto. ¿Están de acuerdo que eso no puede ser? Y encerrados en un cuartito de 2 metros cuadrados, no se puede. O sea, son cosas que dices, por favor, Diosito, amo mi carrera, pero ¿a qué difícil es de repente? Oye, Dalila, pero sin duda entonces esta telenovela ha resultado ser una terapia buenísima para todos ustedes, ¿no? No hay estrés. Maravillosa. Créeme que, o sea, a mí me dicen que cómo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir al radio y después todavía tengo que ir a la novela. Yo digo, no, créanme que es un gozo levantarme, ir al radio, platicar de lo que pasa en la novela y después irme a la novela y divertirme todo el día. De verdad, créanme que Dios recompensando por algo. No sé qué hice bien, pero sé que algo hice y me voy a seguir portando bien para que me sigan premiando de esta manera, porque si trabajar es esto, quiero trabajar el resto de mi vida. Wow. qué bonito. Oye, Dalila, de verdad, nosotros te felicitamos por ese personaje que, bueno, nos, a nosotros también nos gana la risa en muchísimas escenas que podemos disfrutar. Oye, tú tienes la fortuna, pensamos, de trabajar con una mujer muy querida por Venezuela y tantos países que nos escuchan en el día de hoy, como lo es Lucero. ¿Cómo ha sido esa experiencia, más allá de la risa y del día a día, el poder trabajar con esta gran cantante y actriz mexicana? Déjame decirte una cosa. Lucero, siempre que sale en las fotos, sale con una sonrisa. Siempre que la entrevistan, tiene una sonrisa puesta en la cara. Créame que esa sonrisa la trae puesta todo el día. Es impresionante la actitud y la buena vibra que maneja esa mujer. O sea, no puedo creer que ella, siendo cantante, actriz, profesionista, por supuesto, madre, eso es 24 horas del día, porque es madre de dos chamacos extraordinarios. O sea, siendo todo eso, conserva una actitud positiva que no das crédito. No das crédito. Yo la conozco desde hace muchísimo tiempo porque ella y mi papá trabajaban juntos. Mi papá es Humberto Pérez, que era el director del Mariachi 2000, y cantaba muchas veces con él. Entonces la conocí de tiempo atrás y siempre la veía sonriente. Después trabajé con ella y decía, ay, mira qué agradable, pero no teníamos la relación de hoy día, que estamos mañana, tarde y noche encerradas en un foro. Y yo decía, pues qué agradable es, pero qué amable. Ay, y de ahí no pasaba. Hoy día que la tengo pegada de hombro con hombro, no puedo creer que verdaderamente no es una pose, es un ser humano extraordinario, es generosa, siempre está pendiente de, ya comiste, no, a ver, tráiganle algo, tiene sed, o si ella toma agua, por favor traigan agua para la gente, está al pendiente de todo, el cuidado de todo, aparte, pues está al pendiente de verse bien, de estar bonita, que bueno, no tiene que esforzarse mucho porque es una mujer preciosa, se alimenta bien, está al pendiente de sus hijos, hablando que estén bien, que si ya salieron de la escuela, que si ya los recogieron, que si, o sea, que de verdad es una mujer entera, está al 100 en todo, no sé cómo lo logra, pero hoy día me considero no compañera de trabajo de Lucero, me considero fan de Lucero, verdaderamente soy su fan. Wow, qué increíble escucharte, Dalila. Oye, y ahora que eres fan de Lucero, me imagino que te sabes alguna canción de ella, ¿no? También de haberla escuchado muchas veces cantar. Pues déjame decirte que a mí las abuelas para mí son las de antes. A mí las de cu, cuéntame, las becas de la espalda y la de viernes, gracias a Dios, el viernes es un himno para mí. Oye, esa es la que yo siempre canto todos los viernes, Dalila. Yo, claro, o sea, yo siempre, o sea, abrimos el programa de los viernes, mi programa de radio Despierta, y siempre empezamos con el viernes. Gracias a Dios, el viernes. Y bueno, es un himno para nosotros, todos los viernes lo cantamos. Oye, ¿y qué te parece si la presentamos en este programa, Dalila? Preséntala como si fuera, como si la estuvieras presentando en tu programa de radio. Claro que sí, viernes la presento. Adelante. Claro que sí, por favor, señoras y señores, toda la gente de Venezuela, en este momento van a escuchar a una de las mujeres más maravillosas que yo conozco en el mundo, y es Lucero, y va a cantar para ustedes. ¡Viernes! Lunes 7:30, casi llega el camión. Martes, qué tragedia, se enojó el profesor. Miércoles, examen semestral a las 10. Jueves en la tarde, al dentista otra vez. Viernes. Gracias a Dios, es viernes. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¡Wow! ¡Qué buena canción! Recordar es vivir, como dicen por allí, Dalila. Y bueno, hemos estado emocionados escuchando este tema de Lucerito Viernes. Sí, caray, qué buen tema, de verdad. ¿Cómo tiene buenas rolas? Bueno, no sé si lo digan así en Venezuela, pero o sea, a la música le decimos rolas. ¿Qué buenas rolas tiene esta mujer, de verdad? Y vamos a seguir escuchando buenas rolas, como dices tú, en este programa. Cuéntanos cómo fue la primera vez que viste a Jaime Camil, ya con su peluca, con sus pestañas postizas y, por supuesto, con sus tacones de Eva. Pues mira, déjame decirte que yo me regaño a mí misma, porque luego uno somos bien juiciosos, ¿no? Siempre vemos a una persona y decimos, ay, mira qué gorda, ay, mira qué alta, mira qué chaparra, mira qué flaca. Siempre estamos juzgando adentro de nuestras cabecitas, ¿no? Pues mira, Diosito me castigó en ese momento, porque yo venía saliendo de Grupo Imperio, de los foros del Grupo Imperio, y yo venía renegando porque yo miro pues casi un metro y medio, y venía renegando porque decía, qué bárbaro, aquí puras mujeres altas, esto es pecado, Diosito los va a castigar, todas las mujeres en Grupo Imperio tienen que ser altas para que Jaime, que es altísimo, no se vea tan grandote como mujer. Pero imagínate que yo, que soy tan chiquita, pues a todas las veo para arriba. Y en eso voy viendo a Eva entrar a Grupo Imperio y dije, mira esta gorda y reventa nomás porque está grandota. Bueno, y se empezó a acercar y me quedé helada y me dice, ¿qué me ves, animal? Me dijo, con voz de Jaime. Y me dio un grito y dije, ya ves por andar de juiciosa lo que te pasa. Pero yo porque venía renegando, ya ves que es feo que esté uno renegando en contra de la gente alta, pero es por pura envidia porque pues yo es un talento que no tengo, una virtud de la cual carezco. Oye, Dalila, ¿y cuál ha sido la impresión del público? ¿Qué es lo que tú has podido recoger del público acerca de las impresiones sobre esta telenovela? Aman a Eva. De verdad, aman a Eva. A la gente le cae muy bien Eva. Te digo que ya estamos temiendo, le queremos decir a Jaime que vamos a hacer una cooperacha para que se opere. Mejor ya. Eres como Eva. Eso te quedó muy bueno, Dalila. Oye, Dalila, nosotros nos hemos disfrutado muchísimo esta entrevista. Queremos, por favor, que le envíes un mensaje a toda la audiencia que está escuchando este programa y que sigue noche tras noche la telenovela Por Ella Soy Eva. Ay, claro que sí, los quiero invitar, de verdad, a toda la gente que está escuchando este programa, los quiero invitar a que sigan disfrutando Por Ella Soy Eva. Los que no la han visto, dense el permiso de prender hoy la tele en la noche y vean un capítulo de Por Ella Soy Eva. Créanme que se van a enamorar porque hacemos el trabajo con tanto cariño, de verdad, le metemos tantas ganas y nos divertimos tanto que se aprecia en la pantalla esa buena vibra que viene, nos llevamos, y se van a divertir porque es una trama maravillosa, no se la pierdan. Y aparte con dos personalidades maravillosas como son Lucero y Jaime Camil, aparte de como un elencazo de actores extraordinarios, contando a la pequeña Dalila Polanco, que hace Lucía Zárate, no se la pierdan, es muy simpática. Sin duda, súper simpática tu personaje de Lucía, Dalila. Y bueno, además del público que te quiere, que te admira, que admira a Lucero, que admira a Jaime, que le encanta esta telenovela, también te está escuchando Lucero a través de su programa de radio. ¿Qué le dirías? Ay, Lucero, le diría, te amo, ahorita voy para allá para comer juntas. Muchísimas gracias, Dalila. Ha sido un gusto enorme compartir contigo estos minutos. Gracias por esta entrevista y te deseamos lo mejor en tu vida personal y, por supuesto, en este proyecto Por Ella Soy Eva. Muchísimas gracias. De verdad, qué bonito, qué honrada me siento de que me hayan tomado en cuenta en su programa, de que hayan querido hablar conmigo un ratito. Les mando todos los besos, un fregazo de besos nomás para ustedes dos y otro fregazo más para todos los radioescuchas. Dura sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts, bailas el no, a Noa San Pedro, vertigo tus movimientos tan obscenos. Cuéntame, lado de un risco, duro domador de circo. Ay, cariño, dómame un poquito más, papiripa. Ay, cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más, mi calma, que me caigo de la malla. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada que no me entero de nada. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, ya casi finalizamos esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias por permitirnos entretenerles con la música de la novia de América. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión y la conversación con Dalila Polanco. La producción de ¿Qué onda, Lucero? Estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marco Zurdaneta. Ambos conducimos este espacio para ustedes desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Desde México, la voz que identifica el programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal. Recuerden que después de este programa mantenemos el contacto a través de Twitter, @ Qué Onda Lucero, y también en Facebook, Qué Onda Lucero. Y para más información sobre Lucero y Qué Onda Lucero, visiten su sitio web www.lucero.com.mx. Les decimos hasta pronto con un popurrí que Lucero cantó para el concierto en el Auditorio Nacional de México en el 2007, convertido en disco y DVD. Para celebrar 27 años de carrera artística, la novia de América incluyó estos tres éxitos de cumbia: Sabes a Chocolate, Chiquilla y Mi Dulce Niña. ¡A bailar! ¡Eh! ¡Eh! Ya ves que estoy tan loca por ti. Cuando te veo venir, no sé ni qué decir. No encuentro una manera de decirte lo que siento, que tengo un dolor por dentro, que de amor me estoy muriendo. Ves, yo voy siempre detrás de ti para ver si tú al fin te fijarías en mí. Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido. Voy a ser más que tu amiga, ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado. Vente conmigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niño, tú me fascinas por tu sonrisa, por tu mirada linda. Mi dulce niño, tú eres mi vida. Contigo, niño, quiero pasar los días. Me tiene mal, con el que quiero estar, con todo lo que pido. Si quieres ser atrevida, es que tú vengas conmigo, por favor, eso te pido. Verte así, tan cerquita de mí, para poder decir lo que siento por ti. Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero y que yo me desespero por alguno de tus besos. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado. Vente conmigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niño, tú me fascinas por tu sonrisa, por tu mirada linda. Mi dulce niño, tú eres mi vida. Con música de sonar. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música de sonar. Cuerpo de mujer al atardecer. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música. Quiero bailar. Quiero bailar. Quiero bailar. yo me espero a ver si estás ahí. Tus papás solo se quejan y estar juntos no nos dejan porque soy muy pobre para ti. Ay, ay, ay, ay, mi vida, debo verte a escondidas. Lo que sea yo lo haría por ti. Ay, ay, ay, que me muero. Quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti. Chiquillo, te quiero, mi cielo. Pero sin ti yo me muero. Chiquillo, no me dejes. Te están mandando lejos, tan lejos de aquí. No, no, no. Dicen que te conviene, que en esa forma ya no pensarás en mí. Ni nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace a ti feliz. Tus papás no lo pensaron, entonces se te hace daño y tú solo estás pensando en mí. Ay, ay, ay, ay, mi vida, debo verte a escondidas. No me puedo escapar de ti. Ay, ay, ay, ay, me muero. Quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti. Chiquillo, te quiero, mi cielo. Te quiero, sin ti yo me muero. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, sí. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.